la de batalla. Aquellos que creen que hay un quiebre entre Argentina y España no logran observar que hay un quiebre entre una Argentina y otra y entre una España y otra. Sin las juntas revolucionarias que se esparcieron por la península ibérica no hubiera habido juntas aquí y además no hubieran sido más enfáticas todavía que las de allá. De otro modo, el cambio en la secuencia vital de José de San Martín de haber participado en numerosas batallas bajo la bandera española y luego haberse abocado a la lucha por la liberación del continente americano, carecería de sentido si no hubiera un hilván, si no hubiera un sentido político que unificaba de modo republicano, democrático y revolucionario al conjunto de las batallas que los pueblos daban contra el absolutismo. Vamos a trabajar también sobre ese perfil porque somos América Latina, somos el mestizaje, sea cual fuera el color de piel, y somos Hispanoamérica, algo que a muchos les cuesta admitir. Y somos Hispanoamérica porque no somos europeos ni somos pueblos originarios, somos el resultado de 500 años de mixtura en el territorio más maravilloso de este planeta. En un ratito vamos a charlar con Norberto Galazo, en un ratito vamos a charlar con algunas voces que van a escuchar acerca de la Laudato Si, que creo que vale la pena prestarles atención especialmente por la dimensión de elaboración. Nosotros arrancamos con los conceptos centrales planteados en la nota en la gráfica. Si entra a www.radiografica.org.ar, donde hay un montón de material elaborado en las distintas tiras institucionales sobre los más variados e interesantes temas de actualidad. En nuestro caso abordamos el tema Laudato Si con una concepción temeraria y distinta, que de algún modo también le permite al amigo que está escuchando entender por qué hoy la nación decide que es el demonio, ¿no? Que es el arcaico, el Papa Francisco. ¿Por qué le pega a la nación a Francisco? Está claro, ¿no? Hay que situarse del otro lado, pero además hay que entender por qué. Bueno, en buena medida, aunque enlaza con preocupaciones sociales previas surgidas en distintas zonas de la Iglesia, que hemos conocido todos, digo, por nombrar a alguien muy, muy referenciado aquí, Enrique Angelelli, por nombrar otro, ¿no? El padre Mujica, pero el encare es nuevo y único por la concepción estratégica que ofrece la Laudato Si. Es superador del eticismo que caracteriza otras convocatorias y es continuidad al mismo tiempo de las elaboraciones realizadas en el marco del pensamiento nacional argentino. Creemos que la Laudato Si se cumple en 5 años, es al mismo tiempo un texto superador para el pensamiento católico y continuador para la tradición forjista. Por eso decimos que es un mensaje universal del pensamiento nacional. Es una obra que dimensiona a nivel planetario lo que tantos hombres y mujeres durante tantos años, desde el federalismo para aquí, fueron elaborando con una mirada regional circunscripta, indudablemente. Cuando Ortiz Pereira o Scalabrini o Mar del Río o tantos otros, ¿no? Dijeron lo suyo, Ernesto Palacio, Fermín Chávez, el Pepe Rosa, dijeron lo suyo, lo decían con la intención de llegar al conjunto de la población argentina. Luego con el ABC comprendieron que estaban llegando también a una buena parte del continente latinoamericano. Bueno, este milagro, citando las palabras de nuestro amigo agnóstico Néstor Gorojovsky, el milagro de tener un papa peronista está permitiendo la posibilidad de expandir el mensaje del pensamiento nacional al conjunto de los pueblos. Y esto lleva a configurar una propuesta muy razonable, como la que incluye la Laudato Si, como es la comunidad organizada, donde la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, se engarzan con estados y empresas bajo el control del Estado, con el intento de garantizar el medio ambiente, pero sobre todo el medio ambiente desde la perspectiva social, tomando en cuenta al ser humano como parte de la naturaleza, no como un ente ajeno y contaminante de la naturaleza. Creo que lo que ha ofrecido Francisco hace 5 años debe ponerse, cuando usted ordena los libros de la biblioteca, si le interesa hacerlo, a veces están medio despelotados. Pero cuando usted lo ordena, bueno, vienen, ¿no?, los textos de Jaureche, vienen los 13 tomos del Pepe Rosa, no se los pierda, todo lo que hizo Fermín Chávez, que es realmente magnífico, y en un lugar tiene que estar el trabajo de Jorge Bergoglio, que indica un rumbo a seguir. Vamos con la música y seguimos reflexionando aquí en La Señal. La ropa y el perro, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego. Una canción pequeña y frágil que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca escriba. Una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas y un loco corazón enamorado queriéndote de frente. Que se parezca a la gente de tu pueblo más sencilla, aquella que con las manos te sogaba y te hace parir fecunda. Belleza, ¿no? Una belleza. Siempre me impactó la combinación de las voces de Teresa Parodi con Enrique Liopis. Gracias, Carlos Albizu, Alito Epe, Lucio Pedro Averastain Ponte, Marco Aurelio Rosselli, Juan Nieves, Ricardo Mar, Gustavo Negri, Facul Ben, Javier Vitale, Susana Cuyás Alemán, Néstor Daniel Crosito, Germán Ibáñez, Diego Monzón, Osvaldo Baza Bilbaso. Y gracias a los amigos que reproducen el programa, lo difunden, Alicia Esther, Prensa Max, Susana Cuyás Alemán, Lucio Pedro Averastain Ponte, Juan Nieves, bueno, muy, muy atentos, aquí que ha hecho una composición de imágenes, Marcelo Rey, muchas gracias por esto, Hernán Vázquez, que nos va contando vicisitudes de la actualidad que tienden a formar parte de otros debates, que también vamos a abordar en el programa de hoy, y aclaran algunos puntos. Dice, casi el 94% de las empresas auxiliadas por el gobierno para pagar salarios tienen hasta 25 empleados. Y el gobierno difundirá el listado de firmas a las que le pagó una porción del salario. Tras la polémica por los CEOs que cobraron, el gobierno le pone un tope a los salarios que recibirán ayuda estatal. No es un tema menor, me parece importante tomarlo en cuenta, porque la polémica sobre la distribución interna está más caliente que nunca. Rosita Castro, Mirta Ivón López Prestes, Mario Héctor Pasadore, Héctor Alberto Marcote, Lola Pamela Putin, muchas gracias. Bueno, saludos a Vladimir, Lola. Gente escuchando desde distintos puntos del país. Y una observación, ahora tenemos una leve, tenue polémica con Hernán Brienza, querido amigo, ¿no? Colega, que salió ahí a laudar a favor del lenguaje inclusivo. Yo lo único que le decía a Hernán es, mirá, Hernán, no es genuino, no es auténtico, ese es el problema, no se lo puede usar el famoso lenguaje inclusivo. No hay manera de coordinar y no nace de las calles, ni nace de una gran obra literaria, ni de una gran obra periodística. No nace de un tango ni de un rap, es artificial. No lo usan los pibes y las pibas que van inventando su idioma. No estoy en contra de la renovación del idioma, estoy a favor. Pero tiene que ser auténtico, tiene que ser genuino, tiene que permitirle a la gente comunicarse. Cuando hay que forzar, hay que pensar dos veces para meter la E en el medio, la X o la arroba, y que ni se sabe cómo se pronuncia, ahí es donde hay una traba que está vinculada a la inyección externa de ese lenguaje, al intento de ponerlo como un elemento correcto, como un deber ser dentro del idioma. Y el idioma, el habla cotidiana, que es maravillosa, que es lo que en realidad debe suceder a la hora de transcribir las palabras hacia el texto, para tener grandeza, para tener elegancia, es magnífica y se nutre de pequeñas palabras, expresiones y algunas conjugaciones extrañas que sirven exactamente para transmitir lo que se quiere transmitir. Cuando uno de los pibes se pelea con el otro y le dice, te pusiste la gorra, todos sabemos lo que quiere decir. Y eso lo acepto, no tengo ningún problema en la renovación y en el cambio del lenguaje. Lo que no puedo aceptar es lo que no es auténtico, lo que vi inyectado desde un puñado de ONGs y universidades que tienden al deber ser y no a lo fluido, a lo que favorece las vías de comunicación. Y se lo digo con sinceridad, sin ningún tipo de principismo, porque uno vive de esto y ha estudiado bastante el tema comunicacional y el tema redacción, y si no enlaza con lo auténtico, con lo que hace que sea fluido el decir del ser humano para poder andar las calles y hacer entender al otro lo que se quiere decir, eso carece de sentido. Por eso nosotros rechazamos el lenguaje inclusivo. No que alguien lo quiera usar, que lo use. Si pueden armar una frase completa de corrido auténticamente en la esquina de su casa, que lo hagan y bienvenido sea. Sino aquellos que institucionalmente intentan imponer el mismo como si se tratara de una obligación. Y cuando las buenas causas son obligatorias, dejan de ser buenas porque dejan de ser atractivas. Levantamos un poquito la música. Se toca, se me ocurrió que el baile está bueno, está de cansa. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buen cansa. ¿A dónde comunicarse? Bueno, pueden usar las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medio, Radio Gráfica, o pueden hacerlo al teléfono de la radio, dejar su mensaje de audio. 11 50 12 35 89, prepárese que viene Francisco Correa. Viene Néstor Borri, viene Guillermo Robledo, viene Norberto Galasso. Bueno, las voces van a ocupar un terreno importante donde algunos de los epicentros van a ser el pensar del Papa Francisco y el actual, claro, y el de don Arturo Jaureche. Además de la actualidad ríspida que nos toca vivir. La tanda y seguimos. FM 89.3 Radio Gráfica.